Bueno, pues como adelantábamos antes, vamos ahora con esa escotilla de manos de José Manzaneda. Kaixo, José, cuando quieras. Kaixo, egunon. Egunon. Europa proyecta sobre Cuba su propia represión. Bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado una condena a Cuba por la, entre comillas, violencia y represión extrema contra manifestantes pacíficos por las protestas ocurridas en el mes de julio. Brutal represión en la isla, nos dice la prensa europea. Pero si visionamos con detalle las decenas de vídeos que se han publicado sobre aquellos incidentes de julio y desconectamos sobre todo el sonido de la narración, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos una policía cubana poco entrenada que da una respuesta tibia ante las agresiones y cuyas expresiones más violentas son casi infantiles al lado de la actuación de muchas policías del mundo, para empezar, las de la propia Europa. El Parlamento Europeo jamás ha condenado al gobierno de Colombia. Ha habido 70 muertes por represión en las protestas de abril de este año, o al de Chile, 34 muertes en las de 2019. Tampoco condenó en 2020 la acción policial en Estados Unidos durante las protestas del Black Lives Matter, cuyo resultado fue de 30 muertes y 14.000 detenciones. Las protestas en Cuba fueron el resultado previsible de una situación muy prolongada de penurias materiales, apagones, falta de medicamentos y alimentos, escasez de transporte y largas colas. Pero ni el Parlamento ni los medios de comunicación europeos explican sus causas. Por un lado, una brutal guerra económica desde Estados Unidos con 243 sanciones nuevas en los últimos 4 años, que han dinamitado todas y cada una de las fuentes de ingreso del país. Los acuerdos médicos internacionales, los viajes desde Estados Unidos, las remesas de la emigración, y que han dejado a la isla sin apenas combustible mediante las sanciones a su principal proveedor, Venezuela, y a las empresas navieras de terceros países. Por otro, el cierre, debido a la pandemia, de la única vía de ingresos que le quedaba al país, el turismo. Y por último, una millonaria campaña de redes sociales financiada desde agencias federales desde Estados Unidos para movilizar contra el gobierno cubano a un sector, a un pequeño, pero ya visible, de la población de la isla. El presidente de México lo explicaba de una forma magistral y decía: se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad del pueblo cubano, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con todo el agua de los océanos. Pues con las palabras del presidente de México sobre el bloqueo a Cuba, nos despedimos. Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko zuri, José. Mil esker. Agur. Agur.